¿Alguien para el Hotel Casablanca? ¿Alguien para el Hotel Casablanca? Yo voy a ese hotel. No le dejarán pasar. ¿Le dejan entrar a usted? Claro. Pues ya no le dejarán, soy el nuevo gerente. Con que usted es el nuevo gerente, tiene gracia, hombre. Deme el Hotel equipaje. Casablanca le da la bienvenida, puede creerme. Ni siquiera cree en mí. Pero debe tener confianza en este servidor. Vamos, vamos. Le gustará el empleo, ya verá. ¡Compra! ¡Scam, largo de aquí! Debe tener cuidado con estos tipos, le sacarán lo que puedan. ¿Y usted qué? Yo le llevaré al hotel. ¿Cuál es su oficio? No tengo oficio, yo me gano la vida con los camellos. ¿Qué hace usted con los camellos? Son mis taxis, soy el presidente de la compañía de camellotaxis. ¿Es usted el único que tiene camellos aquí? Está usted loco, hay otros que me hacen la competencia. Mire. Debe ser muy caro el viaje, ¿no? Mire qué preciosidad. ¿Es su mujer? No, es mi taxi. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 1 de la madrugada, repetición del programa, domingos, 10 de la mañana, y el podcast del programa lo tenéis en los dispositivos móviles y en la web de la 97.7 Radio desde el sábado por la mañana. Alfredo el proyeccionista, muy buenas. Muy buenas, y nuevas películas este fin de semana. Pues nuevas películas en una cartelera que, bueno, está un poquito tambaleante, luego comentaremos un poco, sobre todo la cartelera en los Estados Unidos, que y hay, bueno, una sorpresa en la taquilla. No sé si en Estados Unidos hay cuesta de enero, pero bueno, aquí la cartelera está un poquito que no arranca como quisieran. Bueno, antes de empezar hablando de la taquilla, sí que hay que comentar, desgraciadamente, ya que esta semana nos ha dejado la actriz todoterreno Amparo Baró, una mujer que trabajó muchísimo en el teatro con obras como Agosto, en televisión multitud de series, aunque casi todo el mundo la conocería por Siete Vidas, era la Sole, también estuvo en El Internado y, bueno, y cómo no, sus grandes monólogos en El Club de la Comedia. Y en cine, que se también trabajó y bastante en películas como El Nido, El Bosque Animado o Las Cosas del Querer, y obtuvo un Goya de actriz secundaria por Siete Mesas de Billar Francés. Ganó varios premios, varios Fotogramas de Plata, Tepes de Oro, el premio Valle Inclán del Teatro y los premios Max. Bueno, y además de eso, Amparo Baró fue un referente para varias generaciones de actrices que la consideraban una maestra, porque tenía una forma de trabajar con un alto nivel de calidad dramática que servía para que las generaciones que llegaban pues pudieran tenerla como un norte que había que cumplir. Es una pena que el tiempo venza y esa palabra, esa frase tan dolorosa de Dien, pues se cumpla inevitablemente, ¿no? Tenemos que decir que nos quedamos sin sus grandes actuaciones. Tenemos el consuelo de que podemos volver a ver El Bosque Animado o otra de sus grandes películas. Una gran actriz que, la verdad, triunfó allá donde trabajó, tanto en teatro como en cine y en televisión. Algo muy, muy, muy complicado. Empezó muy jovencita. Creo que no tenía aún los 20 años cuando empezó a trabajar en el escenario en una obra que dirigía Adolfo Marsillac. Muchos años después, cuando se le preguntaba si ella se había enamorado de alguien, decía que en esa obra se enamoró de su director. Pero ella siempre mantuvo con muchísima discreción sus relaciones afectivas y fue para todos la gran maestra. Descanse en paz, la gran actriz Amparo Baró. Rápidamente ya nos vamos a hablar del dinero, de la taquilla. La taquilla. Deja que te haga una pregunta, Chris. ¿Te sorprendería si te dijera que la Armada te ha atribuido más de 160 muertes? cosas que has podido ver o hacer cosas allí que desearías no haber hecho? Ah, yo no soy de esos. ¿De esos? No te lo digo lo suficiente, estoy tan orgullosa de ti. Eres un gran padre. ¿Y no te preocupa lo que pueda pasar? Pues estamos escuchando no el número uno en nuestro país. Vamos a empezar hablando del número uno en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está triunfando, está arrasando. Una película modesta en cuanto a presupuesto, dirigida por un gran veterano, Clint Eastwood. Esta, El francotirador, es su mayor éxito hasta el momento. En dos semanas roza ya los 200 millones de dólares. Una auténtica bestialidad. Una película muy criticada. Todos sabemos que el señor Clint Eastwood no es un poquito, bueno, lo dejemos ahí, muy conservador, y la película habla de este militar que tiene un récord de matar a gente, y que, bueno, es un proyecto que lo empezó Steven Spielberg, que a raíz de la muerte de este militar, una muerte sospechosa, dejó el proyecto, se podía decir, se lo pasó a Clint Eastwood, este lo aceptó, y es una película que allí critican bastante, que no es una crítica, no es una cinta antibelicista. Sí. Habla de lo que fue la figura de este militar y ya está. Bueno, es un militar que ponía en su ojo, ¿no? Donde ponía su ojo, ponía la bala, y él había declarado que, aun cuando oficialmente le había reconocido el ejército, no sé si tendría primas por capacidad o por objetivo, le habían registrado 150 y tantos muertos, tiros, ¿no? Uh-huh. O fallecimientos. Él decía que había pasado de los 225, ¿no? Cosa que, bueno, pues ya daba una imagen de lo que era el personaje. También es verdad que si hay algún maestro que pueda describir situaciones bélicas, es Clint Eastwood, ¿no? Porque él ha interpretado el Sargento de Hierro y él ha sido capaz de llevar películas como la Batalla de Iwo Jima. Una gran película. Es, digamos, que quizás el director que mejor puede llevar a la pantalla la tensión, el dramatismo, las interioridades y la intimidad de lo que es un combate. Bueno, si este francotirador ha abatido 160 o a 220, lo que es verdad es que parece ser, lo digo porque he tenido oportunidad de ver la película, parece ser que esto lo vive el espectador, ¿no? El espectador ve a través de la mirada de este francotirador, pues toda la tensión antes de ejecutar a su víctima, digamos así, uh-huh, o al enemigo. Al enemigo. O al sospechoso, porque no sabemos qué es, ¿no? En un momento dado, su jefe le daba la capacidad de decidir y él decía, es solo un sospechoso, y le decían, decide tú, y él disparaba. Es una película que tiene varias nominaciones a los Oscar. No está nominado Clint Eastwood, sí está como mejor película y como mejor actor Bradley Cooper, por cierto, tercera nominación consecutiva. Sí. De ella hablaremos final de mes, que se estrena en nuestro país, el último fin de semana de febrero. La polémica también ha venido porque Selma, que es una película que habla de Martin Luther King, se esperaba que tuviera también nominaciones como actor y película, sin embargo, ese hueco lo ha ocupado el francotirador. Yeah. De ahí las críticas, sobre todo de la gente más liberal de los Estados Unidos. Pero bueno. Bueno, cuando se vea la película, veremos la película. Sabremos cuál ha sido los motivos del éxito dentro de los espectadores norteamericanos. Es verdad que no es el récord en el mundo, porque de los 250 sí que reconocido fue un famoso francotirador que estuvo su performance en Stalingrado. Ese sí que disparaba a oficiales nazi exclusivamente, ahí no había sospechosos porque iban perfectamente uniformados, y posiblemente es más difícil hacerlo, ¿no?, en la guerra donde intervino este francotirador, porque muchas veces tenía que disparar a personas vestidas de civil, ¿no? Y eso crea pues toda una ansiedad, una indecisión, una incertidumbre, y que duda cabe que un gran dilema moral. Sea cual sea la razón, los espectadores la han coronado como una de las grandes películas. No, va a ser ya seguro una de las películas más taquilleras del 2015. Cuando seguro la veamos, sabremos por qué. Y aquí en nuestro país, hombre, no es para tirar cohetes la taquilla. El número uno, por ejemplo, es La teoría del todo, que está funcionando aceptablemente. Lleva casi 2 millones de euros en sus 2 semanas ya en cartel. En el número 2, In the Boot, el musical este con Meryl Streep y su nueva nominación, recaudó 729.000 euros en 306 pantallas. No es para tirar cohetes. Y sobre todo hablar de las que están nominadas a los Oscars, que están funcionando bastante bien. Birdman desciende un 27%, lleva ya 2,3 millones y Descifrando Enigmas, esta estupenda película, aumenta un 14% y lleva ya un total de 2,6 millones de euros. Bueno, hemos recogido las opiniones de distintos espectadores y salen encantados de la película de Resolviendo Enigmas. Yo, para mí, Birdman me encanta, pero Descifrando Enigmas para mí es la mejor. Posiblemente no gane el Oscar. Puede ser la gran rival, ¿no? La gran rival. Birdman parece ser que es la gran favorita. Bing Hu también, ¿eh? Sí. Yo creo que para mejor película es la gran favorita. Pero bueno, y sin embargo, Descifrando el Enigma, pues parece ser que va ganando puntos y adeptos. Y podría ser, bueno, la gran sorpresa. Merecida, por cierto, porque la película hace una excelente descripción de cómo un intelectual, un matemático, llega a descifrar el dificilísimo criptograma que eran los mensajes en clave del ejército alemán, y llega a salvar muchas vidas. La comida francesa, Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Sigue sumando dinero, venga a sumar dinero, lleva ya un total de 7 millones de euros, un auténtico éxito. Ha pasado del millón de espectadores, o sea, un auténtico éxito, un fenómeno en Francia, también en nuestro país, y desgraciadamente no todo es positivo. La semana pasada hablamos con sus directores, no han funcionado en la taquilla, hay que decirlo, ni Autómata, que se estrenaba en 140 salas, apenas recauda 174.000 euros, y No llores vuela, de Claudia Llosa, apenas recauda también 92.000 euros. Bueno, en el caso de Gabe Ibáñez, cuando hablaba con nosotros, nos decía que él había querido llevar una película de ficción, ¿no? Hacer una película futurista, respetando al máximo la verosimilitud. He tenido la oportunidad de ver la película y creo que es justa, y sin embargo, pues la taquilla no ha sido justa con las intenciones de este director. A pesar de que está protagonizada por Antonio Banderas, los resultados no han sido los que deberían ser, pero continúa en cartelera, Tiempo hay para disfrutarla. Tiene que verlo los espectadores que quieran y que crean en este tipo de género, muy próxima a un relato como el de Blade Runner, pero con más verosimilitud. Autómata. Nos vamos ya rápidamente a hablar de los estrenos de este fin de semana y, cómo no, empezamos haciéndolo de una comedia española, Las ovejas no pierden el tren. Estrenos de la semana. Te estoy ovulando. ¿Qué pasa? ¿Que ya no desprecias mi examen? Lo único que quiero es que lo hagas rapidito y me dejes en paz. Sin orgasmo. Como siempre. ¡Vamos! Mis hijas, se me había olvidado. ¿A ti te parece normal que me ocultes a tus hijas? ¿Incluso a tu exmujer? ¿Estás con una chica? No. Hija, te lo tomas súper bien que nuestra madre se prostituya, ¿no? ¿Qué dices, pedazo de bestia? Vaya, me voy un par de semanas y te encuentro convertido en el hombre de la casa de la pradera. Pues una pareja se van a vivir al campo para cambiar de aires, y mientras tanto los hermanos de cada una de sus familias pues tendrán unas relaciones nuevas y cómo no afectarán a dichas familias. La película está dirigida por Álvaro Fernández, que en los 90, bueno, tuvo sus éxitos como Todo es mentira, aquella película protagonizada por Penélope Cruz y Coque Maya. Y en el 2007 realizó una divertida película que trataba el tema del fútbol, concretamente de los árbitros, Salir pitando, protagonizada por Javier Gutiérrez y Guillermo Toledo. En el reparto de esta comedia nuestra, comedia típica española, que suelen funcionar bien en la taquilla, Inma Cuesta, Raúl Arévalo, Candela Peña y Kitty Mamber. El director, por cierto, Álvaro Fernández, está dirigiendo actualmente la serie de Antena 3, que no va a ser renovada para una segunda temporada, Algo que celebrar. Alfredo, comedia de enredos que todo se prevé que funcione muy bien en la taquilla. Bueno, Álvaro Fernández Armero es uno de los grandes directores. Lo que pasa es que se distanció del cine hace cosa de una década porque empezó a hacer más series de televisión. Entre otras, por ejemplo, Doctor Mateo y otra de las series que has citado tú. Pero él tuvo un comienzo esplendoroso con un raro premio que quizás no pueda presumir nadie de poderlo poseer. Él, en el principio de los 90, hizo un corto de unos 9 minutos que se llamaba El Columbio y arrasó. Fue un extrañísimo fenómeno porque la gente iba a ver el corto más que las películas. En su momento salió con una película que era La Ardilla Roja de Julio Medem, uh-huh. Y cuando terminó de proyectarse la película después de varias semanas, la gente continuaba yendo y pedían ver El Columbio, entonces tuvieron que volverla a poner con la siguiente película. Es el corto que ha tenido más espectadores en las pantallas, con más de 1 millón de espectadores. Se ha visualizado muchas veces en distintos canales de televisión. Y bueno, pues podemos decir que el corto era ya apuntaba la rara habilidad que tiene este director para transmitir la intimidad de los personajes, ¿no? Era una historia que entonces tenía una actriz poco conocida, Ariadna Gil, y Coque Maya. Y entre los dos se veían desde la distancia en una estación de metro que en cada uno de los extremos, y entre ellos no se cruza una sola palabra, pero se inicia una relación afectiva. Es este quizás el secreto que tiene Álvaro Fernández Armero. Tú me preguntas, ¿es la comedia española la que va a tener éxito esta semana? Te podía preguntar si va a ser el nuevo Ocho Apellidos Vascos, pero pues eso es imposible. Sin llegar a ese, bueno, es que la sorpresa de Ocho Apellidos Vascos también, estábamos hablando de Martínez Lázaro, no estaba seguro él mismo cuando hablamos con él, ¿no? No, desde luego, con llegar a los 9 millones de espectadores de Martín y Lázaro, pero sí Álvaro Fernández Armero tiene esa capacidad de transformar una comedia en una historia entretenida y divertida y hacernos ver eso que hay dentro de la cabeza de las personas como nosotros, ¿no? Que un día se van al campo y aparecen cosas insospechadas. Otro estreno importante esta semana es Amenaza en la Red. Una amenaza informática pondrá en riesgo el futuro de la población. Los gobiernos, tanto de Estados Unidos como de China, esta vez se pondrán de acuerdo para luchar contra este hacker misterioso. Chris Redford, que es el protagonista de Thor y de Los Vengadores, aquí será un hacker convicto que va a ayudar a dichos gobiernos para atrapar al misterioso hacker. La película se rodó en 4 países, sobre todo en Asia. Bueno, será de cara a la taquilla, creo que también. ¿Qué tiene de bueno esta película? Su director, Michael Mann, un grandísimo director de cine de acción. Collateral, El Último Mohicano, El Dilema o Heat, aquella grandiosa película con Al Pacino y Robert De Niro, que solo se veían en la escena final. Uh-huh. Es un gran director, un potente director, y veremos aquí qué tal le va esta amenaza en la red. Hay que decir que como director de series de televisión también triunfó con Starsky Hutch y Corrupción en Miami. Pues, bueno, una película que tiene garantías de ser un buen thriller de acción. Bueno, el futuro del mundo en manos de un hacker desconocido. Yo creo que más intriga imposible. Y ahora nos vamos a hablar de un musical. Un musical que, bueno, no sé para qué se ha vuelto a realizar este nuevo remake, y ya son varios, el de Annie. ¿Lees otra vez tu nota? Por favor, cuiden de nuestro bebé. Se llama Annie. Lleva medio corazón en el cuello. Así cuando vengamos a buscarla sabrán que es nuestra niña. ¡Venga, ratas! ¡Vámonos! ¿Por qué corres? Para llegar más rápido. Niños. Niños con gérmenes. Pues esta niña le va a tocar la fibra a este millonario que quiere ser alcalde de Nueva York. Bueno, la va a coger, a esta simpática niña de 10 años, y vivirá con él, la acogerá de un centro de acogidas, y bueno, y entre los dos surgirá la relación padre e hija. Nuevamente de Broadway a la gran pantalla, al cine, con algunos cambios desde la última adaptación que realizó el grandísimo director John Huston allá por el año 1982. se cambia principalmente, por ejemplo, donde pasa la acción de la película. En este caso no es el Nueva York de la Gran Depresión, sino es el Nueva York actual. Jamie Foxx y Cameron Díaz son los principales protagonistas, Alfredo, de este musical que yo no sé si era necesario volverlo a hacer en la gran pantalla, pero bueno, el público dictará sentencia. Lo que yo no sé es si sería mucho más conmovedor entre que la acción se tenga en el año 29, el año de la Gran Depresión, al tiempo contemporáneo, que también la cosa es dificililla, ¿eh? Quiero decir que puede haber mucha lágrima fácil. Es una historia pues bastante melancólica. Y mucha música, muchas canciones. Mucha música y mucha tensión. De los estrenos de este fin de semana destacamos brevemente Capitán Harlock, del manga a la gran pantalla en una trepidante aventura digital en 3D llevada a cabo por los estudios, bueno, el estudio legendario que creó series míticas de la televisión como Bola de Dragón o sobre todo Mazinger Z. Nos iremos a un futuro donde Harlock y su tripulación será la única esperanza para la Tierra. Más de 22 millones de presupuesto, un presupuesto bastante alto para esta cinta de animación que nos llega con retraso, pero que bueno, por fin podremos disfrutarla. Que tiene gran cantidad de seguidores el manga, van a poder divertirse con esta excelente película. Y la semana pasada, dado que teníamos dos entrevistas, no pudimos hablar de dos estrenos que aguantan en cartel. Una es La Conspiración del Silencio, una producción alemana que nos va a llevar al año 1958, donde un joven fiscal investigará a miembros de las SS que sirvieron en Auschwitz. ¿Tapar los horrores del país o aprender de ellos? Es el dilema de la película. Auschwitz, uno de los lugares con un recuerdo doloroso. Se cumplen ahora 70 años desde que se abrió Auschwitz a las tropas rusas que llegaron y salvaron a los pocos que quedaban. Y bueno, creo que es oportuno, ¿no?, para recordar ese campo de concentración, ir a ver la película. Y una cinta que Alfredo la vio, le gustó bastante, es Camino a la Escuela, un documental francés que nos va a hablar de cuatro niños repartidos por todo el mundo que tienen que atravesar, pues bueno, kilómetros y paisajes para ir al colegio. Argentina, Kenia, Marruecos y la India serán los lugares en este documental que obtuvo el premio César. Bueno, muy merecido, porque más que un documental es una historia muy conmovedora, muy emocionante y muy recomendable además para los jóvenes espectadores. Son niños de alrededor de los 10 años que tardan entre 2 y 4 horas en ir a la escuela. Uno de ellos es un niño que tiene que ir en silla de ruedas en la India porque él está verdaderamente impedido y lo llevan sus hermanos. Otra historia es la de unos niños kenianos que tienen que atravesar la sabana y ahí tienen sus peligros porque los elefantes, por lo visto, no les gustan que les atraviesen su zona. Y todos ellos porque tienen una gran ilusión, quieren hacer la secundaria. Están con los 10 años aún en los estudios primarios, pero tiene una gran confianza en su futuro, ¿no? E incluso hay un niño que va a caballo por la Patagonia, y él quiere ser veterinario. En fin, entre las ilusiones que tienen los niños, las dificultades del viaje y la determinación de ellos por querer aprender, nos pasamos verdaderamente de un documental a una historia maravillosa. Es una película que quizás se deba ver en colegios, en universidades, y sobre todo la familia con niños, una buena opción para ir al cine. Muy recomendable para familias que tienen niños entre los 10 y los 15 años, porque ven cómo lo que tenemos tan fácil ahora, que es coger el autobús e ir al colegio, para estos pequeños no representa ningún tipo de problema, porque la ilusión de labrar su futuro es suficiente para hacer este tipo de travesía, ¿no?, auténticas odiseas que hacen todos los días para llegar al colegio. Hay otra, la cuarta clase, son unas niñas que son musulmanas, que tienen que atravesar situaciones muy peligrosas. Nadie les ayuda porque ahí no hay ningún tipo de ayuda para las mujeres y tienen que hacer un largo recorrido de 4 horas para llegar a su escuela. La verdad es que es una película preciosa, es amable, no hay en ningún momento una situación de tensión. Es una película para gente con el espíritu optimista. Recta final de nuestro Agarro Como Puedas, nos vamos ya al Fotorama Rosa. Fotograma Rosa. Qué gran canción y qué gran serie, la verdad. Bien, pues para la próxima semana de los estrenos destacamos dos. Foxcatcher, una peli que tiene varias nominaciones, entre ellas el de mejor actor para Steven Carell, este cómico que ahora se ha pasado al drama, parece que le ha ido bastante bien. Bob Esponja, un héroe fuera del agua, vuelve el héroe de la animación, esta vez por ordenador, pero en una película que promete y mucho, con Antonio Banderas, que además, hace de malo. Sí. Y Alfredo, me quería comentar que hay una locura por sacar entradas para ver cierta película que sobre todo ciertas mujeres está como locas por ir a ver. Bueno, no se sabe bien por qué, pero 50 sombras de Grey parece ser de que va a ser la gran película, ¿no?, de esta temporada. En los cines Liz ya han anunciado que tienen para un solo día 9 sesiones, imaginaros. 9 sesiones en un solo día. Hacía tiempo que no... Claro, es que están haciendo, ellos han contado que ya están haciendo preventa, en este momento ya están acercándose a las 1,000 entradas vendidas previas al día del estreno, y lógicamente ellos pues han empezado a hacer, con lo cual resulta muy cómodo, ¿no?, irse a un cine y no preguntarse por el horario, porque con 9 sesiones pues está la cosa muy fácil. Por lo visto ellos han desarrollado también un sistema para socios, con lo cual las entradas son muchísimo más económicas, y bueno, pues me imagino también que por supuesto que esta película estará en todas las pantallas, ¿no? Es una película que se superará las 400 copias, vamos, copias y las 500 también. Sí. Y que el fenómeno este de la preventa estará funcionando en todas las ciudades. ¿Por qué Sombras de Grey tiene este éxito? Por el erotismo, porque habla de la juventud, ojo, porque es Dakota Johnson la actriz protagonista. Para que la gente también lo sepa, han cortado muchísimas escenas de sexo. El director lo explica, tiene su lógica y su razón. Esta película no es la vida de Adele. La producción francesa, que allí sí que se veía sexo explícito en aquella obra maestra ganadora de la Palma de Oro en Cannes. Yeah. Es una producción de Hollywood. Claro, sí. Hollywood, hay que recordar que, por ejemplo, en el guardaespaldas evitó la escena de amor entre Winnie Houston y Kevin Costner, porque él era blanco y ella negra. Ya, sí. O sea, que la gente vaya concienciada con esto también, ¿eh? Bien, pero bueno, la historia de una chica virgen que conoce a un multimillonario como compañero de estudios en una universidad. Para conocer a un multimillonario hay que irse a una universidad norteamericana, ¿no? Porque sí, esos son los multimillonarios que van ahí. Y a partir de ahí se inicia más que una relación de amor. Están amontonados allí. Una relación, ¿no?, toda una vorágine de erotismo desenfrenado. Ese es el secreto del éxito. Hasta que no veamos la película no lo sabremos, pero lo que sí sabemos es de que ya muchos espectadores y espectadoras, me imagino, ¿no?, pues han reservado su entrada. Pues ya queda poquito. Agenda cultural en el Cine Estudio Dor. Este fin de semana, pues bueno, las dos favoritas, o de las dos favoritas, sobre todo una, Magical Girl, y la que es más favorita para ganarse el Goya es La Isla Mínima, buen programa doble en el Dor. Y para la próxima semana veremos El Juez, la película que tiene una nominación al Oscar para Robert Duvall. En el Autocine Star veremos Annie y Amenaza en la Red. Y en la Filmoteca, pues vamos a ver una obra maestra de Vittorio De Sica, Ladrón de Bicicletas, película impresionante. Es para una película quien no la haya visto, que se pone en todos los cursos de cinematografía del mundo, porque es una de las piedras angulares del neorrealismo italiano, una de las formas de expresar la tensión y el sufrimiento de la gente que pasaba la posguerra, ¿no?, en la Italia de los años 50. Vittorio De Sica se hizo famoso con esta película, y él con Rossellini dieron un gran paso para que los espectadores se acercaran al cine. Cine puro,